y por la tierra ya caí, mato a ver. Que yo no soy un ángel, deja mi sangre más un papel. A ella le gustan los diablos, que le hablen malo, los lobos solitarios, que quede claro. Yo nací pa' demonio y ahora no quiere cambio de parecer. A ella le gustan los diablos, que le hablen malo, los lobos solitarios, que quede claro. Yo nací pa' demonio y ahora no quiere cambio de parecer. Como si Adán y Eva ya me dio la manzana. Cuando me vio diablo después no quería nada. Está sola en mi cama, ya solo tengo ganas de tirarme a la calle, mami, no quiero drama. Por eso canto en los bares, los ojos mis chavales, que voy loco por el barrio y una botella ya. Que me salte todas las señales, ya solo tengo tarántula, mis venenos en la médula, perdóname, madre. Esta noche soy odio, tú me estás matando. Voy loco de lo que era, lo mandé todo al diablo. Vaya con la película, vivo con la frenética de salir pa' la calle pa' gastarlo todo un trago. Ayer te vi en el callejón, dicen que te andas marchitando. Necesitas veneno y eso que era temprano pa' escapar de ese llanto. A ella le gustan los diablos, que le hablen malo, los lobos solitarios, que quede claro. Yo nací pa' demonio y ahora no quiere cambio de parecer. A ella le gustan los diablos, que malo, los lobos solitarios, que quede claro. Yo nací pa' demonio y ahora no quiere cambio de parecer. Como si Adán y Eva ya me dio la manzana. Cuando me vio diablo después no quería nada. Está sola en mi cama, ya solo tengo ganas de tirarme a la calle, mami, no quiero drama. Yo ando buscando y dando llama, esto parece un castigo. Nada me sana, estoy quemándome en fuego, tronando, que alguien me dé una vela pa' rezar a los santos. Llevo tres noches me la castigándome el cuerpo. Si tengo el alma en pena con la risa bailando. Esto me está matando, ya no quiero. Pero el barrio me tira pa' ser calavero. Y por la tierra ya caí, mato a ver. Que yo no soy un ángel, deja mi sangre más un papel. A ella le gustan los diablos, malo, los lobos solitarios, que quede claro. Yo nací pa' demonio y ahora no quiere cambio de parecer. A ella le gustan los diablos, que le hablen malo, los lobos solitarios, que quede claro. Yo nací pa' demonio y ahora no quiere cambio de parecer.